Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, o Jean-Claude Camille François Van Varenberg, es un actor, director y productor de cine de origen belga que nació en Berchem, Saint-Thiergate, Bruselas, el 18 de octubre de 1960, conocido mundialmente como Jean-Claude Van Damme. Cultor de artes marciales, siendo cinturón negro segundo dan en karate do, full contact y kickboxing, y ha sido apodado los músculos de Bruselas debido a su lugar de origen. Desde pequeño, Jean-Claude admiraba las películas de acción de Bruce Lee y de Steve McQueen. Su padre lo llevó al Centro Nacional de Karate de la ciudad de Bruselas, donde se inició en la disciplina de karate-do, estilo Shotokan, y bajo la enseñanza del maestro Claude Goetz, comenzó a entrenar y competir en combates semicontacto a los 10 años. Además, tomó clases de ballet durante 5 años para así mejorar su flexibilidad. Siendo adolescente, obtuvo el grado de cinturón negro primer dan en el estilo Shotokan y comenzó a levantar pesas para mejorar su aspecto físico, desarrollando su musculatura, y más adelante llegaría a obtener el título de físico-culturismo Mister Bélgica. Durante los años 70 participó en combates a pleno contacto en la modalidad full contact del kickboxing. Emigró a los Estados Unidos hacia la ciudad de Los Ángeles con apenas $8,000 para buscar una carrera en el cine y desempeñó diversos trabajos como taxista, repartidor de pizza, conductor de limusinas, entrenador de gimnasio, guardaespaldas, instructor de karate y masajista, mientras asistía a los castings para tratar de obtener un papel en el cine. Y comenzó a aparecer no acreditado en Mujer Lobo, luego Black Dance, y conoce al actor y experto en artes marciales Chuck Norris, con quien entrenó durante varios meses, y lo lleva a participar no acreditado en Desaparecido en Acción, en el año 1984, y logra un papel secundario de homosexual en ese mismo año en Monaco Forever, e inicia su carrera con Retroceder Nunca, Rendirse Jamás en 1985, como un rudo luchador soviético, y compuso la figura etérea del alienígena de la película Depredador, aquella con Arnold Schwarzenegger, y así demuestra su destreza en las siguientes películas: El Gran Dragón Blanco, que lo lanzó al estrellato en 1987, donde busca vengar a su hermano inválido durante una pelea de Muay Thai en Tailandia, y seguirá con Águila Negra, Kickboxer, El Nuevo Guerrero, Cyborg, El Dragón Invencible, y Corazón de León, 1990, donde interpreta a un desertor de la Legión Extranjera que llega a Estados Unidos, donde se sumerge en las peleas callejeras clandestinas y comienza a desarrollar trabajos con más capacidad actoral. Sentencia de muerte, 1990. Doble negativo, 1991, donde interpreta un doble papel de hermanos gemelos que buscan tomar venganza contra un mafioso chino y un empresario británico, quienes asesinaron a sus padres. Luego viene Soldado Universal, 1992, donde compartió protagonismo con el actor sueco Dolph Lundgren. En 1993 filma Sin Escape, El Último Superhéroe y Hard Target, Operación Cacería, del director chino Zhong Wu. Y luego llega su mayor éxito comercial, Time Cop, 1994. que vendría a ser traducido policía del tiempo, llegando a ser un actor de películas de artes marciales mejor pago del mundo, recibiendo 6 millones de dólares por la película Street Fighter, La Última Batalla. Ya totalmente consolidado, siguió con Muerte Súbita y Desafío Mortal, año 1995. Máximo Riesgo, 1996. La Colonia, 1997. Impacto Fulminante, 1998. Infierno, Legionario y Soldado Universal 2, las tres, 1999. E ingresa al nuevo milenio con Replicant y La Orden de la Muerte, 2001. Ataque al Tren, 2002. Después de la Muerte, 2004. Hasta la Muerte, 2007. La Batalla Final, 2008. Soldado Universal 3, 2009. Juego de Asesinos, 2011. Y le pone la voz al maestro Cocodrilo en el filme de animación Kung Fu Panda 2 del año 2012, que repetirá en Kung Fu Panda 3 del año 2015. Por el año 2012, Sylvester Stallone lo invita a participar en Los Indestructibles 2, y en ese mismo año filma Seis Balas y Soldado Universal 4. En 2013, Enemigos al Acecho y Bienvenidos a la Jungla. En 2015, Carrera contra el Tiempo, y en 2016, Kickboxer Venganza. Una especie de recuerdo de aquella película del año 1990, donde ahora es maestro instructor de un karateka que sufre un caso similar al que pasó con él. Papel que replite en el año 2017 en Kickboxer Revancha. Luego seguirá Mátelos a Todos, 2017, Prisión Oculta y Lucas, 2018, y su último trabajo hasta el momento, Morimos Jóvenes, 2019. Y hay 5 más entre los años 2010 y 2016, que son The Eagle Path, Beelzebub, Dragon Age, UFO, Full Love, Yang Wing Man, que de estas 5 no he visto, solo UFO, por eso desconozco y tengo los títulos en inglés de las otras. Jean-Claude Van Damme comenzó a consumir cocaína en la década de los años 90, ingresó a un programa de rehabilitación en 1996, pero lo abandonó a la semana. Su salud empeoró a fines de 1997, provocando el divorcio con su cuarta esposa, acusado de abuso conyugal y adicción a las drogas. Confesó que se adicionó a la cocaína por las malas decisiones que tomó en cierto punto de su carrera por pretender más de lo debido, y afirma que superó su adicción a las drogas por su cuenta propia. Era también un asiduo bebedor de bebidas alcohólicas, siendo captado por diversos medios de comunicación en estado de ebriedad en variados centros nocturnos. Hay una anécdota en una fiesta que se llevaba a cabo en la casa de Sylvester Stallone, donde Steven Seagal comentó que le patearía el trasero fácilmente a Jean-Claude Van Damme, quien al escucharlo llegó enfurecido y bajo los efectos de la cocaína y del alcohol, lo retó a demostrárselo en el jardín, pero Steven Seagal se excusó y abandonó la fiesta. Chuck Zito, experto en artes marciales, comentó haber reducido físicamente a Van Damme en 1998, luego de iniciar una pelea estando ebrio en un club nocturno en la ciudad de Nueva York, y le fue diagnosticado desorden bipolar después de tener ideas suicidas, e inició un tratamiento para estabilizar su estado. En 1999 fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles por conducir ebrio. Hay un comentario que durante la filmación de Los Indestructibles 2 en Bulgaria inició una tremenda pelea en un bar. Realmente se le veía mal en esa película. Jean-Claude Van Damme se ha casado 5 veces en su vida. Con María Rodríguez en 1980 hasta 1984. En 1985 se casó con Citian de Derriam y se divorciaron al año. Su tercer matrimonio fue con Gladys Portugués en 1987 y tuvo 2 hijos, Christopher y Bianca Brie Van Varenberg, que actualmente es actriz de cine, y se divorciaron en 1992. Para el 1994 casarse con la modelo Darcy LaPierre y tuvo a su hijo Nicolás. Se divorciaron en 1997 por abuso conyugal y en 1999 se casa por quinta vez nuevamente con Gladys Portugués, con la que mejor se ha entendido porque permanecen casados hasta la actualidad. Tatún O'Neill, en su autobiografía, comenta haber sostenido un breve romance con Jean-Claude Van Damme. Y este actor, Jean-Claude Van Damme, habla flamenco y francés como lenguas nativas, inglés a la perfección, y entiende italiano, alemán y español. En octubre del año 2012, se inauguró en Bruselas, en Bélgica, una estatua en su honor. Su compositor favorito es Beethoven, porque es fanático de la música clásica. Es defensor de los derechos de los animales y es propietario de varios albergues para perros callejeros. En el año 2013 se sometió a una cirugía menor en la cadera derecha debido a una artrosis progresiva. Hasta el momento en su carrera, participó en 3 series de televisión: Friends, 1996, en un capítulo; Las Vegas, 2004, también un capítulo; Robo Chicken, 2009, un capítulo; y Jean-Claude Van Johnson, 2015-2017, en 6 capítulos. Lleva filmadas 62 películas, más 2 como actor de voz en Kung Fu Panda 2 y 3. Además, realizó 4 cortometrajes. Y en el día de hoy, Jean-Claude Van Damme está cumpliendo 69 años. Muy feliz cumpleaños, Jean-Claude Van Damme.